desde Cihuatepec, Honduras. Somos la radio más escuchada en la zona centro del país. Llegamos a quienes tienen la decisión de compra. Anúnciate con Ritmo 106.3 FM. Contáctanos al 9724-5295. No importa dónde estés, lleva siempre el ritmo contigo. Conéctate en www.ritmohn.com. Donde estés, lleva siempre el ritmo contigo. Conéctate en www.ritmohn.com.